cuando llegué al salón, un niño muy preocupado me dijo: "Maestra, maestra, yo te vi en la tele. Estabas muy preocupada. ¿No te lastimaron? ¿No te golpearon? Aunque solo soy un niño, te defenderé, maestra, como todo un buen soldado." "Soy muy chiquito", me dijo, "pero te estoy apoyando. Yo fui a las 2 megamarchas con mi mamá y mis hermanos, apoyando a los maestros que nos enseñan luchando. Fuera Ulises de Oaxaca", así gritaban los grandes. Estaban muy indignados, llevaban piedras y palos para poder defenderse. Yo los vi muy enojados. "Entiendo muchas cosas de lo que dice la gente. Solo sé que somos pobres por culpa de este gobierno que nos humilla y reprime cuando buscamos progreso. Mi mamacita decía: el gobierno es muy ingrato, desalojó a los maestros, a todos vino golpeando, enviando a sus granaderos. No le importó asesinarlo. Entonces quise contarles, hablando con la verdad, de lo que había sucedido en el Zócalo inmortal. Y todos muy conmovidos, todos lo habían entendido. Con lágrimas en los ojos, los estreché entre mis brazos y sentí su buena vibra, dándome besos y abrazos. Los pequeñitos decían: qué bueno que has regresado. Gracias, maestra, que siempre vives luchando. Soy un niñito travieso, pero te sigo apoyando, apoyando a los maestros que nos enseñan luchando. Soy muy chiquito", me dijo, "pero te estoy apoyando. Yo fui a las 2 megamarchas con mi mamá y mis hermanos, apoyando a los maestros que nos enseñan luchando.